Birro. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Desde Radical de Pit Boys, estás escuchando el Salsa Toxic. Bueno, pues buenas noches, esta es la noche de rock and roll y la noche de salsa roxa, por supuesto. Aquí estamos empezando el año para nosotros en salsa roxa, que no habíamos hecho todavía programita por navidades, por otra serie de historias. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta del retorno y retornamos pues como mejor solemos saber hacer en algunas ocasiones, que es con una buena tertulia sobre temas interesantes. Y bueno, lo primero, pues saludar por ahí, a ver si os escuchamos por ahí. Buenas, Mamen, ¿me oyes? Hola, buenas noches. Ay, sí, te oigo. Conchi, buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y buenas. Por ahí también, en el mismo sitio, en el mismo reducto, o sea, en Skype, tenemos a Dani Barragán Surco. Buenas tardes. Muy buenas noches, ¿qué tal, Berni? ¿Cómo vais? Pues bien, aquí que haremos un poquito de promo de Surcando el Rock también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Que eso será mañana. Surcando el Rock lo tenemos los jueves. Sí, sí, a las 8. A las 8 de la tarde, ¿vale? Y bueno, aquí presencialmente tenemos a dos personas también que bueno, pues algo de rock entienden, que yo sé. Uno de ellos, Raúl, perteneciente al grupo Hora Límite, que estáis al límite de sacar el disco, pero ya. Pues sí, Ernie, bueno, buenas noches. Y la verdad que está calentita la cosa, sí, la verdad que sí. Está muy calentita. Está que me quema las manos. Ni 15 días. No, nada. Ni 15 días. Nada. Ahí, qué ganas hay, ¿eh? Muchas, estamos con mucha ilusión, la verdad. Pues nada, nos veremos muy pronto con ese disco por aquí eso, también. Eso espero. Hoy de momento vamos a charlar de otras cosas eso también. Eso es. Y nuestro queridísimo amigo Jesús Corpa. Buenas noches. Arrímate más al micro que no come, hombre. Que tú ya conoces esto. Bueno, pues Jesús, entre otras cosas, pues se dedica a mandar carteles a todo el mundo. A fans, es un super fan del rock y bueno, pues nos informa de cuándo hay conciertos, dónde y esas cosas también. Y apoya mucho a los grupos. No solamente de esa manera, sino yendo a los conciertos, que es como se tiene que hacer. Así es. Sí. Bueno, pues eso es lo que tenemos de momento y bueno, pues vamos a empezar la tertulia con la pregunta. Luego iremos haciendo también llamadas porque hay bastante gente de la que es habitual a venir a las tertulias y que no ha podido venir por unas cuestiones, otras, trabajos, algunos por el bichito de las narices y entonces pues están en sus casitas sin poder moverse ahí mucho y otros trabajando. Que es como es. Así que, bueno, pues la pregunta es facilita o muy difícil, no lo sé. ¿Tú qué opinas, Raúl? La pregunta es, pues eso, ¿cómo está la situación actual? ¿Hay futuro para el rock? Es tan difícil y tan sencilla a la vez, ahí la has dado. Es lo que queramos profundizar, porque la verdad que yo creo que sí. Y la prueba la tenemos, que bueno, a lo mejor alguien pensará, esto es mirar fuera del tiesto, pero la prueba la tenemos el año pasado cuando Maneskin gana Eurovisión. Se puede discutir que a alguien le pueda gustar o a otro no le pueda gustar, pero es un palo del rock que está ahí, que la verdad que se le ha dado algo de bola. Y también supongo que sabréis, este año se querían presentar Megara. No ha sido posible, no ha sido posible. Eso sí que considero que ha sido un pequeño fracaso para la escena, para el panorama del rock, la verdad. Pero yo creo que está ahí y yo creo que sí que tiene futuro. Y hay muchas ganas, la verdad que hay muchas ganas por parte de las bandas, por parte de la gente que quiere apoyar a que cada vez sea más visible. Ajá. Jesús, ¿tú qué opinas? Yo opino un poquito difícil hacia el público, porque yo como veo aquí, mismamente, Revy Rock, que tiene conciertos gratuitos, y veo ahora por esta zona que hay mucho rockero, y luego yo no sé dónde está la gente tanta rockera. Se supone. Hay que acudir a los conciertos, aunque sea gratuito, o 5 euritos, que no es mucho, pero es así. Bueno, cuando estuvisteis vosotros aquí con el Puente Rock, ¿fue? Sí, sí. ¿No? Hubo bastante gente, ¿sí? Con Jorge Salán, vosotros. Sí, sí. Bajo presión. Y otro grupo más, otros dos grupos más. Estuvo Invaders. Invaders y el americano este. Sí. Lo tengo en la punta de la lengua. Dani Vaughan. Eso es. Es que es un apellido un poquito raro para nosotros. Un poquito así. No, la verdad que hubo muy buen ambiente, pero también tiene parte de razón Jesús, porque a lo mejor, claro, yo hablo de la opinión desde el punto de vista del músico del que quiere un poquito abrirse paso en este mundo, ¿no? Y es verdad que luego con el público, cuando se masifica y se hace presente, es en los grupos de siempre, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que necesitamos por parte, yo creo que esto es una opinión generalizada también del resto de las bandas que, digamos, que emergentes o que no estamos en, por así decirlo, en primera división, ¿no? Que necesitamos de ese apoyo de la gente de público. Y ojo, esto es también una opinión personal, a lo mejor luego la puede compartir más gente de este mundo. No solo del apoyo de los músicos, que el músico apoya al músico, pero no siempre tenemos por qué estar reclamando ese apoyo al músico. No, lo que queremos es hacernos más visibles para el público en general. Y de lo que acaba de comentar Jesús. A ver, los que estáis al otro lado, por ahí, Mamen, ¿te ha tocado? Pues la cosa, la verdad es que está difícil. Y esto no está ayudando nada, porque se está cargando muchas bandas, muchos conciertos aplazados, y está la cosa complicada. La gente tiene miedo de ir a los conciertos, no se compran las entradas hasta última hora. Y eso está provocando que muchos conciertos se suspendan. No por el bicho, sino porque como la gente no compra las entradas hasta última hora, pues las salas no arriesgan. Claro, pero es que ese es el pez que se muerde la cola, ¿no? Claro, pero es que ante eso no podemos hacer nada. Si tú vas apoyas a los grupos noveles, vas a los conciertos, pero si ya aplazan el concierto, porque mira, yo de los 3 que tenía para este fin de semana, uno me lo han aplazado y otro me han cambiado uno de los grupos. Uh-huh. ¿Qué haces? Pues que no puedes hacer nada. No, no ayuda. La situación está, la verdad es que tampoco está ayudando mucho a la música. A la música. ¿Y en Murcia cómo están las cosas, Conchi? Pues también están complicadas. mucha cancelación de conciertos debido a las medidas restrictivas que hay ahora mismo aquí. Por lo menos hasta el día 4 de febrero tenemos aforo al 30%, con lo cual... ¿Qué sala abre con un 30%? Es que no. Es inviable. No, es inviable, totalmente. Allí es lógico cómo están las situaciones, pero aquí en Madrid, que están de otra manera, yo no sé dónde está el público. Eso también. Dani. Muy buenas. Hombre, la verdad es que sí, la cosa está muy fastidiada. Nosotros, vamos, yo también comparto con el compi de Hora Límite. Nosotros desde Surco, desde nuestra banda, nos ha pasado también... Pues eso, que llenar una sala medianita ya es un triunfo y es muy complicado. A ver, el rock no se va a morir nunca. Esto es como todo. El blues decían que se iba a morir y ahí está. El jazz lo mismo. Coño, la música clásica sigue sonando. El rock and roll tiene mucha, mucha vida y muy larga. Lo que era. Yo creo que nos gustaría a todos los que realmente amamos esto es que estuviera otra vez tan vivo como no hace tanto, ¿no? Que de verdad llaman las bandas nuevas... las llamadas bandas emergentes, la gente esté atenta, porque, coño, nosotros, por ejemplo, Surco, llevamos siendo una banda emergente ya 25 años. Ya emergente no me lo creo ni yo, vamos. Y de vez en cuando llenas salas y de vez en cuando, pues sí tienes suerte y tienes gente detrás. Pero nos pasa mucho bojo mal compi, como creo que a todas las bandas del panorama. Que claro. Como hagas dos o tres bolos en cuatro o cinco meses, te comes el último y ya no viene ni el vecino el quinto. Es complicado. El último pagando ya menos todavía. Claro, más todavía. Sí, yo creo que es verdad que la gente se es muy fan desde casa. Eso sí, para luego ir a ver a los Foo Fighters por 100 euros, se llena cualquier estadio que pongas. Pero para irte a un concierto de un grupo más, pues eso, más del barrio, más de que necesitaba ese tipo de apoyo, bastante más que el Foo Fighters, por 5 euros, incluso gratis, pues la gente tiene mucha más pereza. Aparte luego lo del bicho, nosotros mismos, nuestro acústico del día 8 de enero lo hemos tenido que anular porque 3 de los 5 pillamos al bicho. O sea, luego lo hemos tenido que poner para el mes que viene el 18 y esperemos que poder hacerlo, pero se está anulando mucha cosa. La verdad es que la cosa está complicada, pero vamos, morir, de morir nada, el rock es inmortal. Bueno, voy a poner porque también hay quien ha colaborado, que no podía hoy por nada del mundo estar aquí ni por teléfono ni de ninguna manera, y tenemos a un gran compañero de radio que nos ha mandado una explicación de lo que él opina también, ¿no? Este compañero es David Calderón, de Trovador Urbano, un auténtico crack de la radio, ¿no? Señor. Pues ponemos ese audio y mientras vamos preparando, que tengo ahí alguna llamadita pendiente. A ver qué es lo que nos cuenta David Calderón. Quiero mandar un abrazo a todos y todas los que estéis ahora mismo en este coloquio. Feliz año 2022, aunque sea ya con unos pocos días de retraso. Y nada, darle las gracias a Bernie por invitarme a participar en este coloquio, un poco con mi opinión sobre cómo está el actual estado del rock y cómo está el futuro, ¿no? La verdad es que la lucha que tenemos en Radio Utopía, por sobre todo a mí, que es lo que más me preocupa, el que haya alguien que recoja el testigo de todo lo que ha sido todo lo que es un movimiento asociativo con la involucración que tiene, con las horas de trabajo que hay que echar, creyendo en algo, yo creo que es muy digno, como en el caso nuestro, desde un punto de vista ecologista, feminista, de apoyo a la cultura sin ánimo de lucro, en definitiva. A mí me preocupa mucho y nos preocupa a los compañeros, estamos siempre continuamente dándole vueltas, estamos intentando acercarnos a los lugares que hay aquí en el pueblo para, bueno, pues poder que haya una continuidad, ¿no? El momento es difícil porque el mundo analógico se está muriendo en todos los conceptos, en todas sus extensiones, y la gente joven no les interesa proyectos de radio, de radio viva, además como es la nuestra, de un trabajo constante entre mucha gente que se une en un mismo propósito, ¿no? Que es tener una radio, sea online, sea con FM, y todo el mantenimiento que cuesta en él. Bueno, esa es una de las preocupaciones, y entro en esto porque el futuro del rock como nosotros lo conocemos, como lo hemos vivido. Yo en mi caso lo cogí en los años 80, finales, a través del heavy metal, del rock duro, del thrash metal, el punk. Este tipo de rock parece que se está quedando descafeinado. Y digo que se está quedando descafeinado porque pasa igual que todo este primer ejemplo que he puesto. Este primer ejemplo, claro, y yo creo que válido del reflejo que tenemos en la actualidad, de que la gente joven vive de una manera mucho más individualista, se relaciona de una manera muy diferente que nosotros, aunque siguen teniendo una... se siguen relacionando de manera de tú a tú, pero no es tan caliente como nosotros lo hemos estado haciendo durante muchísimos años. Somos partícipes también de ese individualismo, porque al final las redes, si no tienes cuidado con ellas, hace que te vayas a ello. Y como bien te digo, pues, o bien os digo, el mundo del rock no tiene un relevo real. El punk siempre ha sido un tanto en ese concepto más vanguardista, más solidario, más revolucionario, como queramos denominarlo, pero ni incluso en el punk se ve una actitud de bandas nuevas, de grupos nuevos. Siempre estamos tirando de las mismas bandas. Y en definitiva, creo que el mundo del rock tiene, bueno, pues un momento complicado, un momento difícil. Yo soy de los que digo que sobre todo lo disfruto porque hay que seguir pensando en intentar dejar semillas que germinen, pero tengo muy claro, y viendo además a nivel social y a nivel cultural cómo está el mundo del asociacionismo en general, que es la base principal de todo lo que ha supuesto crear nuestros barrios aquí en Madrid, mejorarlos, y eso al fin y al cabo no deja de ser una piedra angular de sitios como Revi Radio, de sitios como Radio Utopía, y esa concepción de la vida, de esa concepción de hacer las cosas altruistamente se está perdiendo, hacer las cosas colectivamente, y creo que el rock se plasma de esa manera como en tantas otras asociaciones. Con lo cual, bueno, no quiero ser pesimista, creo que soy realista y no lo tenemos fácil, no lo tenemos fácil, pero tenemos que seguir peleando por nuestro sueño, por nuestro rock que nos da la vida, que nos hace ser felices y en definitiva nos hace estar vivos, que yo creo que es un lujazo en los días que vivimos. Bueno, no sé si he dicho algo interesante o no, soy David Calderón del programa Trovador Urbano. Servidor, seguimos currando por nuestra música, seguimos currando por pensar que hay un mundo nuevo diferente y nada, compañeros, que espero que vaya bien la tertulia, daros las gracias y que seguro que podemos seguir haciendo muchas cosas y por lo menos disfrutarlas, que es lo importante. Un abrazo, salud. Bueno, pues esto es lo que nos ha contado el señor David. Raúl, ¿tú qué opinas? Vamos a ver, es verdad que conforme estaba un poco comentando un poco la situación, nos la estaba pintando como demasiado oscura. Y luego sí que es verdad que él ha reconocido que, bueno, vamos a ser realistas, es más realista que pesimista, y que al final el mensaje es positivo porque hay que estar ahí, lo vamos a luchar, lo vamos a pelear, tenemos que disfrutarlo y no podemos darle la espalda, ¿no?, al rock. Entonces al final yo creo que nos tenemos que quedar con eso, con el mensaje, que yo lo comparto, positivo, y bueno, pues intentar evitar todas esas zancadillas que nos ponen, que no nos lo están poniendo nada fácil por ningún lado, ¿no? Que son unas cuantas, es verdad, ¿eh? Y dentro del mismo mundo del rock, ¿no? Y que bueno, pues al final es lo que dice, tienes que disfrutarlo y tienes que pelearlo, porque si no, ya para qué bajar los brazos. Entonces ya apaga y vámonos. Apaga, efectivamente, apaga, apaga y vámonos. Y nosotros ya te digo, contentos de poder por lo menos tener esos ratitos de disfrutar de nuestra música y bueno, pues y ya hacer disfrutar a los demás, ¿no? Con ello. Efectivamente. Bueno, tenemos a alguien al otro lado del teléfono, a ver si no se nos ha cortado la comunicación ni nada, y nos cuenta ella qué opina. Tani, buenas noches. Dani, ¿estás por ahí? Hola. A ver, pues no la oímos. Bueno, pues a ver, Mamen, tú misma, di una opinión mientras a ver si rescato la llamada. Pues hombre, yo lo que ha dicho David me parece demasiado. No creo que sea para tanto, porque siempre hay gente ilusionada, siempre hay gente que le gusta la música y crea proyectos nuevos, y hay muchas mentes locas y maravillosas que les da por crear canciones, y eso siempre va a estar ahí, de una forma o de otra. Entonces yo no soy tan extremista como lo puede ser David. No sé, creo que siempre hay gente dispuesta a crear. Ay. Sí, a ver, hay un poco de todo. Lo que pasa es que a lo mejor en algunos estilos hay menos que en otros. Eso es lo que iba a decir. Ese es el apunte del tema de los estilos y dentro de... Porque claro, el rock es muy amplio, efectivamente. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí quizá esté un poco el matiz. Tani, ¿nos oyes ya o no? ¿O no te oímos nosotros a ti? Que es lo más probable que parece. ¿Hola? Que no. Tani, el botoncillo ese que tienes escondido por ahí, dale. Sí, le estoy dando, pero no me hace caso. Tani, ¿nos oyes? ¿Quién pulsará ese botón? Sí, sí, hoy nos oye porque ya me lo ha confirmado, pero no te oímos a ti. ¿Y por qué no te oímos a ti? Eso ya es más complicado. Pues como no podamos hacer las conexiones telefónicas, las tendremos que hacer por móvil. Así que ahora en un ratito te llamo, Tani, y ahora lo hacemos a la antigua usanza, a mano. Mientras, pues, Jesús, ¿qué opinas de lo que ha comentado David? Hombre, difícil está, pero yo prefiero que pintarlo tan grave y hacer un poquito más de esfuerzo, porque son muchas piedras que nos están poniendo todos estos políticos. Porque todo esto lo que hay es político ya. Bueno, se junta todo. Es un cóctel de todo. Bueno, los que estáis al otro lado del Skype podéis opinar también cuando queráis, ¿eh? Os dejamos opinar a vosotros también. Dani, que te veo con ganas. Vale, sí, a ver. Yo es que también, yo creo que nos va a ratos, ¿no? Porque yo tuve un momento, por ejemplo, de bastante bajón hace unos años, cuando me di cuenta que todos los garitos de rock y heavy de aquí del barrio, yo soy de Vallecas, porque se habían ido tomando por saco, ¿no? El Eve cerrado, el Jimmy cerrado, la Urbe cerrada, el Excalibur cerrado, y un enorme largo, o sea, una lista enorme de garitos y de bares que ya estaban todos chapados, menos el caos y poca cosa más. Pero, chico, hay poco a poco buenas noticias. El Jimmy lo vuelven a abrir dentro de un poco de tiempo. Yo cada vez que me pongo a mirar por internet veo nuevas bandas. Vale, que también veo bandas que se van a tomar por saco, pero últimamente me encuentro, sobre todo ahora que hemos empezado lo del programa, que investigo un poco más, nos estamos encontrando con muchísimas bandas nuevas, bandas que acaban de salir, gente joven con muchísimas ganas, gente no tan joven, pero que también le sigue echando muchísimas ganas. Yo creo que tampoco está tan negro el panorama. Sí que es cierto que necesitamos, pues, de sitios que apuesten también por el rock, porque ya no solo que las salas no estén siempre todos los llenas que quisiéramos, sino que muchas veces que no las hay. Pues yo vuelvo a repetir, de Vallecas, de todas las que había, pues quedan una o dos, y donde tocar, pues prácticamente nada. Tiene que haber sitios, por ejemplo, el Revi, ahora que con la pedazo sala que tiene, es una opción muy buena. Hay otras salas que siguen funcionando y siguen apostando por los conciertos en directo, y ahí, por ahí es donde tenemos que seguir apretando, y se necesita gente también con espíritu empresarial en ese sentido y con muchas ganas y amor al rock para arriesgarse también en no cerrar o abrir nuevas salas, que también yo entiendo que es complicado, no debe ser fácil, y en algunos casos con el tema de la pandemia pues han caído muchas, y eso es una cuestión que no podemos tampoco obviar. La música tendrá mucho más seguimiento, mucho más sitio para que pueda, pues, ir inculcándoselo a nuevas generaciones, si hay sitios por donde podamos ir a ver los conciertos, si no, pues vamos de cráneo. Pero las salas es como los grupos, unas se cierran y otras se abren, unos se van y otros vuelven. Tú tienes un grupo que se llama Pepito Pérez, lo dejas y haces otro que se llama Juanita María. Y yo creo que las salas es un poco igual, siempre hay salas. Que alguna desaparece, sí, pero siempre salen otras nuevas. Y yo creo que tampoco faltan sitios donde tocar. Ese es el espíritu. Ahora mismo hay un montón de salas. Y vamos, yo te leo la agenda de conciertos para este fin de semana y tienes 100 conciertos para ir en Madrid este fin de semana. La Robinger, la Duz de Harley. Claro, hay un montón de sitios. La Duz es una sala que está muy bien para tocar. Aquí la Remy Room tiene los tres días. Lo pagan bien. Si acuerdas un precio y luego tienes más gente de la que te pagan más, o sea, ahí. Igual que hay salas ratas, hay salas buenas. Y esto es como todo, es como los grupos. Hay grupos de todo. Hay que seguir luchando, hay que seguir apostando, cada uno como pueda, yendo a los conciertos, con la radio, otros tocando, otros creando y otros poniendo copas. Claro. Cada uno pone su granito de arena. Ahí está. Yo lo tengo claro y desde luego que apoyo tu moción. Todo está para remar. Pero por lo de las copas, ¿no? Por supuesto. Pero copa que no pase. Sin una cerveza no hay un concierto. Nada, eso vamos, es impensable. Bueno, el otro día comentando con alguien que conocí no hace mucho, a ver, se dedica a ir con puestos a conciertos y a festivales y suele llevar pues puestos de perritos, de bebida y de estas cosas, ¿no? Y dice que dependiendo del estilo de música que fue a un festival de estos de por ahí por Benicassin, de tipo no el famoso, ¿no? Otro no tan famoso por esa zona, tampoco era exactamente en Benicassin y era un concierto de música electrónica. Pues ¿sabes qué era lo que más vendía? Fruta. Agua. Fruta. Fruta troceada. Es curioso, ¿no? Dependiendo de... Pero a los rockeros no. A los rockeros ya, es ya te cerveza. Digo yo que no. Ya te digo, y en todo caso, carnaca, ¿sabes? O sea, sí. Buen bocata de ahí de panceta. O de chorizaco. O de chorizaco. Una cosa de esa, pero fruta... Eso te lo tiras a la cara. Ya te digo. Es que... Los sanotes es lo que tienen, que se ponen a fruta. También hay rockeros sanotes, pero bueno, pero eso no... Pero tan sanotes no. Sanotes, es que se tiene que refrescar. Eso sí. Más bien. Y bueno, hablando de salas, pues lo que no sé es, sinceramente, con todo el año que han pasado en Murcia, con un 30% de aforo ahora mismo, ¿no? ¿Has dicho, Conchi? Sí. Pues con un 30% de aforo, es que vamos, ¿quién puede abrir una sala con ese aforo? Pero obviamente las salas esas, como dices tú, un 30% de aforo y el fútbol, que vengan 30.000 personas. Yo eso no lo entiendo. Y 30.000 personas en un estadio de 25.000 encima, con lo cual es un 125%. Entonces, ¿dónde está la cosa, el error? No, el error no. Por decirlo de esa manera. A ver, pero una cuestión. La cara dura. Pero una cuestión. Por ejemplo, ¿las salas de cine también están limitadas o no? Porque Madrid no. En Madrid no hay, en Madrid ahora mismo no hay límite. Y en los teatros tampoco. ¿Hay límite aparte de las salas de conciertos, Conchi? Pues ahora mismo no lo sé, pero creo que sí, que tienen todo límite de aforo. No sé si al 30, si todos estarán sobre el 50, pero no estoy seguro. Tendría que mirar. De todas maneras, el virus, pero como lo hablan, está allá abajo como está aquí arriba. No, pues yo te digo, está en todos los lados. O sea, yo estoy hablando con gente de distintos sitios y aquí hay varios que no han venido ahora o se han suspendido conciertos estas fechas atrás porque estar... infectados y muchísima gente, o sea, es que no nos podemos ver porque es que he estado junto con un infectado, entonces pues esta última ola no nos la esperábamos que fuera así, la verdad. Cuando estábamos sacando ya la cabeza del agujero, de repente otra colleja, entonces pues la verdad que no está siendo fácil para nadie. Está siendo muy, muy complicado. Yo creo que también se ha demostrado, por ejemplo, en Cataluña, que han estado con todo cerrado y no ha bajado la incidencia. Entonces, el problema no es el ocio. No. Aquí en Madrid, desde luego, se ha demostrado. En Cataluña se ha demostrado perfectamente. Van a volver a abrir porque siguen igual y no tienen ocio. Pues por lo menos, si estamos jodidos, nos divertimos. Ahí está. O sea, no te vas a tomar una copa a ver un concierto por miedo a contagiarte y te vas al súper a comprar y resulta que lo coges en el súper. No. Pues, o en la oficina. Vamos a ver. En el trabajo. Sí. Y nadie o en el trabajo, efectivamente. En el metro, en el autobús. Sí. Hombre, sí, yo creo que con hombre, precaución hay que tener, porque es verdad, coño, que esto ahora hemos caído todos, o casi todos, o caeremos todos. Pero con un poco de precaución se pueden hacer las cosas, claro que sí. No hay cuestión de, joder, es que lo de cerrar un aforo de un 30%, es que no hay sala que mantenga eso, ni al grupo que le, vamos, te subes a un escenario y en un sitio de aforo de 100 te encuentras a 20 personas y ves toda la bajona del mundo. Pero es que para las 20 personas también, o sea que yo creo que con precaución se pueden hacer las cosas, con cuidado, porque hay que tenerlo, pero ya está, joder, poco a poco, es que si no... Que es que lleva para dos, bueno, y si lleva dos años ya con esto. Claro. Como siga así, esto va a ser interminable, hay que empezar a vivir también. Pues imaginaros aquí en la sala Revit que un aforo real sería unas 1.200 personas, que el aforo autorizado por el ayuntamiento es de 300 personas, si encima nos lo reducen al 30%, nos subimos al escenario y ya está. No, claro. O sea, es así. Cabemos. De sobra. Bueno, tenemos a Tani por aquí, a ver si ahora ya se te escucha. A ver ahora, hola. Te oímos, sí. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues a ver, mi impresión es como un poco más optimista que de lo que estoy escuchando en general. Por ejemplo, por dos noticias de hace poco. Pues por ejemplo, la exposición homenaje al rock en las Cibeles, que eso a mí me da un halo de esperanza, sinceramente, porque estaba apoyado institucionalmente. Y ahora otra, que es la de Mujeres Eléctricas, que también lo está apoyando institucionalmente. Aparte de eso, pues estoy de verdad conociendo bandas con mucha creatividad nuevas, que a mí me gustan bastante, y que para mí yo creo que sí que está teniendo tirón. Y yo veo más ánimo en las personas con respecto al rock. Y es mi impresión, de la gente con la que hablo. O sea que yo tengo como una visión bastante más optimista, sinceramente. Bueno, pues no es mala visión, entonces, ¿no? Tal de las mías. Bueno, esperemos a ver si conseguimos que Tani se venga por aquí algún día también. Que tenemos cosas pendientes, Tani. Lo que pasa es que estoy buscando el apoyo que no recibo. Bueno, pues te apoyamos nosotros. Me tienes que contar muchos chismes. Bueno, pues es una forma también de apoyar el rock, todo lo que tú haces, que te estás moviendo mucho por las redes, con los grupos, que no hay por qué ser músico, ni ser de la prensa, ni ser de nada, simplemente que te guste. Te cuento por qué soy optimista, porque algunas personas que no somos, que en realidad no estamos en este mundo, pero al escuchar estas nuevas bandas, que a mí me parecen algunas buenísimas, al estar metido en ciertos sitios o metidos en ciertos sitios, estamos como difundiéndolo a Latinoamérica. Yo estoy poniendo en contacto a esas bandas con Costa Rica, con Colombia, con México, con Ecuador, y han sonado allí. Por eso claro. Digo que soy optimista, ¿sabes? Que son bandas que se están extendiendo y lo están escuchando en otros sitios. Claro, que... Es como que a lo mejor una lucha entre todos y que vamos a acabar levantándolo, ¿sabes? Es cuestión de apoyarnos un poquito. Desde todos los puntos, ¿no? Sí, exacto. Pues, Tani, que tenemos más llamadas, así que te esperamos por aquí, por el estudio, en breve. Ok. Vale. Pues muchas gracias por tu opinión y nada, que aquí estamos para apoyarte nosotros y nadie te apoya por ahí. Que por aquí me están asistiendo unos cuantos. Gracias. Que tomo la palabra, cuidado. Pues tomada está. Venga, muchas gracias. Un saludo. Chao. Bueno, pues, ¿qué os parece las noticias que nos trae Tani? Yo opino como ella. Raúl. Interesante, ¿no? La verdad que es una reflexión interesante porque, claro, ella nos habla de como decía también antes Jesús, desde fuera de una persona que no es músico o que, pero que le gusta, y que desde no es periodista, pero claro, que es, desde muchos aspectos y desde muchos puntos de vista se puede apoyar, y es que me parece perfecto. Y este último que ha dicho, del tema de, por ejemplo, de Latinoamérica, yo creo que, en contra de lo que se pueda pensar, allí hay bastante gente que apoya el rock y que le gusta. Sí. Que podamos pensar que es más el salseo, reggaetón y todo eso, estamos equivocados, ¿eh? Ojo, pero que también allí muy, hay mucho... Muy equivocados. Sí, y son muy fieles. Y son, yo creo que la gente es muy fiel a... Son quizá más, incluso, me atrevería a decir, que aquí, con el tema del rock. Pues eso, muchas bandas se fueron para afuera, como Ángeles del Infierno. Bueno, Ángeles del Infierno es tremendo, efectivamente, lo que acabas de apuntar, lo que tienen en México, por ejemplo, sí. Bueno, o ya no de ese tipo de rocks, por ejemplo, lo que hizo la Quinta Estación, sí. Ese pop rock que hacía la Quinta Estación no eran principalmente conocidos aquí en España, y fue cuando se fueron a México, cuando se dieron a conocer ya internacionalmente y ya volvieron aquí en España y lo petaron, ¿no? Entonces, yo creo que es así. O Ilegales, por ejemplo, ¿eh? Ilegales, lo que han sido Ilegales aquí en España, que sí, tremendo, ¿no? Que han sacado ahora disco, por ejemplo. Jorge Ilegal, allí en México o en Latinoamérica, tremendo lo que tienen allí, ¿eh? Sí, sí. Yo me estoy recordando con esto algo que ocurrió hace unos años. No había pandemia todavía, o sea que no le podemos echar culpa a la pandemia, a lo que ocurrió en ese momento. Un grupo, si mal no recuerdo, valenciano, que es Dragonfly. Llegan, van a México, en el mismo sitio, creo que fue en México, en el mismo sitio, lo que no recuerdo es el sitio, 2 días seguidos, petao, de no sé cuántos miles de personas. Buah. Eso, no sé cuántos miles de personas. Vuelven a España, a Valencia, a su tierra natal, 100 personas. Te creo. Sí, es fácil eso, ¿eh? No, es que pasó así. Dinos, Dani. Sí, que en Latinoamérica hay muchísimo, muchísimo rock. No sé, ha salido no hace mucho un documental que está muy chulo. Son varios episodios, es bastante largo al final, que se llama Rompan Todo. Que es todo, pues, el rock en Latinoamérica, centrado en un montón de los últimos igual 20, 30 años, de todos los grupos así famosos y no tan famosos, y ahí lo han petado. O sea, y ahí lleva habiendo bandas de rock dando caña muchísimos, muchísimos años. Y muchísimas bandas españolas, como estaré diciendo, lo petan allí. Mirad, por ejemplo, cada vez que se van por ahí, en su día hubo el Balón Rojo, o los Magos de Oz, cada vez que se van los Magos de Oz por ahí, cierran 3 días, o 4 en cada sitio. O sea, que al final López. Y algunos grupos que. Y algunos grupos que no son tan conocidos, sí, a nivel nacional, pero sí conocidos en el mundo del rock, como por ejemplo Zenobia. ¿A Zenobia? Zenobia va a México y lo peta. Luego lo pasa aquí en Madrid, que coinciden muchas salas con eventos, y al cual voy. Eso también, y no es complicado. No puedes repartir tanta gente. Sí, bueno, la oferta es tremenda. Exacto. Pero ya no solo eso, sino que junta eso con el fútbol. Claro. Y los eventos deportivos de fin de semana. Y ya. Exactamente, pero solamente en el rock. Tú no puedes meter. Si tú quieres meter como vosotros en vuestra banda de límite, a lo mejor que atraes a 300 personas, a lo mejor 100 se te va a otro lado. Porque no sé dónde meter. Entonces, hay que posible. Mirar muchas veces las fechas y no pisarse el uno al otro. Yo tengo por seguro que efectivamente nosotros con ese tema de las fechas es que vamos con lupa. Y luego, aparte, tenemos la problemática de lo que comentaba el compañero de Surco, de que luego no puedes poner a muy, muy cercanas fechas porque encima es que ya no te viene a ver ni el tato al final. Vosotros vais ahí con lupas, pero a lo mejor otras salas van a buscar el pellizco de dinero y ya está. Ya. Ya. Y eso luego pues viene abajo porque 20 personas aquí, 20 personas de otro lado y 5 de otro lado. Es muy complicado, eso sí. Lo que pasa es que es complicado con tantos grupos también el no coincidir. No, porque no hay días en el año para hacer tanto concierto. Te digo yo que cuando fuimos a Bilbao, tocaba al lado SA, con eso ya te he dicho todo, o sea... Sí. Nada, eso fuimos sí con... Es una putada. Pero muy, muy, muy gorda, y te vas a Bilbao a tocar, íbamos con Marco Mendoza. Y Marco Mendoza, bueno, pues al final mueve a su gentecilla y tal, pero... Joder, que te toque ese día, ese A, pues te ha venido tachado abajo ya el concierto. Es lo que tiene. Total. También es verdad que últimamente cada vez los estamos planeando, bueno, yo no sé vosotros, pero nosotros por lo menos con más tiempo, porque sí, como tienes que intentar que la gente, pues eso, se anime, que lo conozca, lo sepa, pues a lo mejor estás anunciando un bolo para 3 meses o 4 meses. Que dices, coño, hoy no hay nada anunciado para Madrid más que nosotros, así de nuestro estilo. Y 2 meses después hay 15 conciertos. Exactamente. Pues de puta madre. Pues eso es lo que, eso y encima te pones la final de la Champions. Eso es también, también. Bueno, ya, eso, ese tipo de eventos los miramos, claro. Cuando, a ver la Champions, a ver cuándo juega el Madrid-Barça, a ver qué tal, no sé qué, lo que 2-3 meses de antelación, pero luego encima, claro, tienes que estar machacando las redes, machacando los contactos y tal, porque aún así llega la semana de antes y hay a más de uno que se le olvida, que luego, oye, con toda su buena intención quiere ir a verte, ¿no? Pero encima tienes que estar ahí detrás de ellos, ¿no? Es que esa es la historia también, el promocionar. Que a Dios gracias, nosotros por lo menos hasta el momento no nos podemos quejar. En ese sentido, la verdad es que hemos tenido suerte. Claro, es que luego hay grupos por ahí, no vosotros precisamente, sino otros, que... Ah, yo es que lo pongo en Facebook y ya está. Sí, pero ponen 2 días antes o 3. Y 2 días antes. Entonces, ya, así ya. Es difícil. Muy que la complicado. Gente se entere, ¿eh? Sí. Ayer mismamente a mí me llevó una de las bandas, si sabía yo, de algún grupito de la zona de Alcorcón. Pero claro, ayer era martes, ¿no? No puedes meterte una banda con 3 días de diferencia para tocar el sábado. Sí. Claro. Por mucho que quieras. Mira, me acaba de saltar ahora mismo. Jorge Salán presenta en Madrid su disco el sábado 9 de abril. O sea, estamos hablando con tiempo. Pues mira. Al fin de semana siguiente al nuestro. Al fin de semana siguiente al vuestro. Pues casi. Casi. Y el nuestro, que nosotros también hacemos el día 2, tocamos también el 25 aniversario. El día 2. El día 2, el mismo día que vosotros. El día, ¿no? Mismo que nosotros. Me cago en la leche. Es que nosotros. Nos claro, tenemos que partir ya alguno. Nosotros, claro, hacemos la presentación de el 2 de abril, creo que va a ser. Del disco. Sí, en directo. Aquí en la Revi. Nosotros. Sí, pero no lo habéis publicado eso todavía. Todavía no. Todavía estamos ahí. Otras bandas no lo ven, entonces ya te pisan la fecha. Estamos ahí. No, pero estamos es que, mira, ahí están los dos el mismo día. Estamos ahí. Claro, nosotros tenemos el 25 aniversario. Ya lo cerramos en su día, todavía no lo hemos anunciado, pues porque tampoco queríamos dar el coñazo tan pronto. No, es que sí, es igual que nosotros. Es efectivamente, al final. Es así. Con alguna banda es muy difícil no coincidir. Vamos, de hecho, el día 2, fíjate, estáis vosotros, que no lo sabía, y luego mi hermana, por ejemplo, que está en otra banda que se llama Malabrava, que es mi hermana, coño, que tiene interés en venir a verme a mí, pues el día 2 les ha salido un concierto también y pues, también tiene que irse a tocar. O sea, ya sin haber movido mucho, ya somos 3 bolos ese día. Fíjate. En Madrid. Y eso sin movernos del sitio. Eso sin movernos. Y ahora, si yo tengo que ir a dar un bolo, ¿a cuál voy? Pues... Buena pregunta. Elige. Ahí está. Pero mejor no te decimos nada. Eso ya tiene... coges la monedita... Es que es complicado, es muy complicado. Hombre, yo mi situación para aparcar y todo... Es complicado, hombre. Me pide mejor ubicar, varón. Claro, es que depende de muchas cosas, de muchas... Claro, porque... luego es que lo miras todo. Miras la sala, sí, si se puede aparcar bien... Si está en el centro de Madrid y tienes dudas, dices, no, a la del centro no. Claro, es que, pero precisamente todo eso, joder, es que es verdad. Nosotros, de hecho, cuando, por ejemplo, en la presentación del resultado de un error del anterior disco, pues pusimos un autobús, porque era en Madrid, en la LAI, sí. Claro, y como pues toda la gente del sur y todo eso, pues para que se animara, pues pusimos un autobús, claro. Para... Oye, buena idea. Claro, sí, eso, oye, y luego esa idea la han tomado otros, que lo hemos visto después, y mira, si en un momento dado lo podéis plantear pues en la zona donde vayáis a tocar o lo que sea, o bandas, colegas, la verdad que por lo menos a nosotros en aquella vez, claro, era una presentación, ¿no? Y mueves a gente, claro. y la gente se apuntó y fue una maravilla, la verdad que estuvo muy bien. La gente se despreocupa de coger el coche para beber, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y eso está muy bien. Claro, y la verdad que nos salió bien, ¿eh? De eso lo que hay que tomar nota de Zarpa, que vayan donde vayan, flotan su autobús. Exactamente. Claro, es que... Siempre. En el que estuvieron. Pues es que eso está fenomenal. Sí, o sea, eso lo hacen siempre y siempre... Es más, es que los del grupo, van en el autobús con sus fans. O sea, no van en una furgoneta aparte. Eso es muy importante. Oye, que te quitas el riesgo de tonterías, que te puedas beber dos cervezas y no tener luego un susto, ni chorrada. ¿Qué coño? Pero si es que el autobús pagado entre todos sale casi al mismo precio que el parking. Claro. Sí, efectivamente. Las cuentas salen sí o sí. O sea, la entrada con el autobús. Nosotros hacíamos una entrada VIP que incluía el evento más el autobús. Y nos subía mucho más. La verdad que muy bien, ¿eh? Bueno, pues tenemos aquí al primer manager de la noche que hemos conseguido capturar por ahí. El señor Lorenzo Sanz. Buenas tardes. Hola, Berni, buenas tardes y feliz año. Feliz año también a todos los que estáis por allí. Igualmente para ti. Igualmente. Pues nada, aquí estamos debatiendo un poquito y charlando pues de cómo está la situación, que te hago un resumen porque sé que has estado ocupado y no podías hablar hasta ahora. Que en Murcia las salas y demás tienen un 30% de aforo, con lo cual ahí han cancelado todos los conciertos. Aquí más o menos vamos sobrellevando. Y bueno, un poco hablando sobre esto y sobre si el rock sigue teniendo futuro, que aquí la gente va diciendo que sí. Sí, contaba. Bueno, pues yo estoy totalmente convencido de que sí, el rock tiene futuro, básicamente porque se soporta a través de pues de la gente que está detrás, que al final son militantes incondicionales. Es decir, yo por ejemplo recuerdo cuando trabajaba en Master Tracks, en la distribuidora Master Tracks, bueno, pues el rock nunca vendió demasiado, pero nunca dejó de vender. O sea, es un poquito la conclusión que se sacó, por lo menos que yo saqué en la experiencia durante todo ese tiempo. Es decir, el rock, más que algo casual o algo pasajero, pues hay que verlo como un modo de vida, ¿no? Y puede que en algunos momentos esté más de moda, en otros menos, pero está ahí siempre. Y como decían los compañeros antes, se trata de disfrutarlo y de hacer lo que sea posible por sacarlo adelante. Yo también pienso que eso, que el rockero tiene un espíritu combativo, nunca se va a rendir, y así como ahora mismo, por ejemplo, escuchamos a bandas de rock que funcionaban en los años 70, dudo que dentro de 40 o 50 años escuchen a los grupos que ahora mismo copan las listas de éxitos de las radios comerciales, ¿no? Y eso es lo que hace del rock un estamento grande y algo que, pues eso, que es indestructible. Y luego respecto al tema de las bandas emergentes, del tema de los conciertos, evidentemente si evaluamos la salud del rock por el tema de los conciertos, que hay que hacerlo en cierta medida, porque es importante, pues el panorama es feo. Pero yo también pienso que en tiempos de crisis, pues también hay que intentar ver las posibles oportunidades. Yo creo que, y siempre lo digo, ¿no?, que cuando sucede algo así como el COVID, o algo muy, muy grave, que además sucede a nivel mundial, pues quizás sea una oportunidad para evolucionar. Igual que pues se ha evolucionado de forma drástica en el tema de las comunicaciones, para poder estar conectados con nuestras familias, con nuestros amigos, cuando estamos encerrados en casa, pues a lo mejor ahora es un buen momento para usar un poquito más la creatividad, que a los músicos afortunadamente les sobra, y canalizarla en ver pues nuevas fórmulas para desarrollar proyectos. Efectivamente, si hablamos de la música en directo para evaluar un poco la escena a nivel de que los grupos se puedan mover, etcétera, pues está mal mientras esto no se regularice. Pero también pienso que posiblemente pues se pueden explorar más otros aspectos, como el live streaming o algo así, que algunas bandas lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, y bueno, pues al final hace que todo eso siga haciendo crecer la influencia y la reputación de las bandas que se atreven, aunque obviamente es más tiempo, más esfuerzo y seguramente un reciclaje a nivel de conocimientos técnicos. Yo creo que al final siempre ayuda, ¿no?, y siempre sirve para salir adelante. Está claro que, por lo menos pienso yo, que las bandas emergentes dependen hoy en día de sí mismas más que nunca, y sobre todo de sus elementos diferenciales y la forma en la que se sepan mostrar al público potencial. Entonces, bueno, pues yo animo desde aquí a todos los artistas, todos los músicos, pues eso, que usen la creatividad que tienen de sobra para intentar lograr posicionarse de otras maneras mientras que existan limitaciones. Y sobre todo, bueno, se ha comentado también lo del tema del relevo generacional en el rock. Y bueno, pues me reivindico en lo que digo. El rock nunca ha estado de moda. Hubo momentos en los que tuvo picos de popularidad, pero nunca ha estado de moda, pero siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. Con lo cual, mi presagio para con respecto a pues al tiempo que viene es que el rock va a seguir vivo, va a seguir sano, la gente del rock va a seguir estando ahí, porque como digo, es una forma de vida. Pues muchas gracias, Lorenzo, por tu opinión. No sé si a alguno le queréis decir algo a Lorenzo. Él está en Top Artist Promotion y bueno, pues llevas ya un par de años o tres, ¿no? Moviendo bandas, ¿no? Sí, 3, 4, 19, más o menos. Más o menos. Sí, algo así. Es que me sonaba que era algo de eso. Hombre, yo veo que el rock va a seguir porque yo veo en la televisión pequeños anuncios y de fondo tienen algunos temas de rock. Normalmente, además, mucha gente, eso sí que lo digo yo alguna vez que otra, mucha gente dice, a mí el rock no me gusta, y está escuchando un anuncio, viendo un anuncio de la tele, y dice, hostia, cómo mola esa canción, y es un rock. Y está de fondo, el rock tiene más poder de penetración que el COVID, ya os lo digo, ¿eh? Tiene más poder de contagio que el COVID. Eso es está buena, clarísimo. Eso es bueno. De hecho, no hace falta, bueno, no sé si sois fans, yo soy muy fan, porque yo ya tengo una edad, de la serie Cobra Kai, que es, bueno, pues la... han cogido Karate Kid y lo han hecho serie en Netflix. Sí. Y bueno, pues la selección de canciones de los años 80 que ponen en varios de sus capítulos son memorables. Recuperan música de Rat, Dokken, etcétera, que son bandas Bernie que a ti y a mí pues nos gustan mucho y que de alguna manera le vuelve a dar vigencia, ¿no? Pues fíjate lo que el poder de una serie, creo que la han visto 40 y pico millones de personas. Entonces, con el rock nunca uno no se puede despistar, porque de pronto sale un gran evento como estos poniendo la música que aparentemente hace tiempo que no se escucha y de pronto se vuelve a poner de moda. Es un poco lo que comentaba, así como, y sin desmerecer por supuesto el arte de nadie, pues hay estilos musicales que tienen un tiempo y luego desaparecen o mutan y se convierten en otras cosas. El rock sigue siendo fiel a sí mismo y eso es lo que le hace tan grande, y sobre todo a la gente del rock, que es obviamente la que está detrás. Y que nos hace falta también un programa de televisión de rock, como en los años 80, que había videoclips. También. Eso se ha perdido. Eso estaría muy bien que lo hicieran. Sí. Pero a ver qué televisión se atreve. Sí, pues mirad, bueno, a lo mejor quién sabe, igual algún músico que además que pueda tener una productora audiovisual o quieres hacer una serie o una película. Igual si detrás de esa película hay un buen guión, hay una buena idea y la tamiza con grupos emergentes, pues como lo de los compañeros que están ahí en el trato contigo o conectados a través del teléfono, pues quién sabe, igual ahí eso sirve de trampolín. Es decir, hay muchas fórmulas que yo creo que se deberían de explorar en ese sentido y seguro que nos llevaremos alguna sorpresa en el futuro próximo. Yo estoy de acuerdo con Lorenzo, si es que aparte, vale, ahora no hay programas de música, pero lo que ahora hay, antes no había, era el YouTube. Ahora todos, y una facilidad pasmosa para grabar vídeos musicales. Antes grupos de mi estilo, por lo menos, hablo por el mío, de Surco, con el presupuesto que nosotros hemos tenido siempre, que ha sido entre muy poco y nulo, y pues el movimiento que podíamos tener, hacer un vídeo hace unos años era inviable porque costaba una pasta. A día de hoy, con alguien un poco espabilado, e incluso me voy a poner un móvil decente, se hacen cosas muy chulas. Y lo que decía Lorenzo, de un poco comernos la cabeza y salir un poco de lo tradicional, yo creo que eso se ha visto. Se ha visto en el momento de la pandemia. Todos hemos hecho vídeos de estos pandémicos, cada uno grabando desde su casa, que aparece la pantalla cortada, cada uno tocando en su sitio. Bueno, todos, no sé si todos, pero vamos, muchísimos hemos hecho vídeos de estos, que hemos grabado como buenamente hemos podido en casa, con programas de estos, incluso gratuitos, tipo Reaper o alguna, o el Audacity, que Bernie conoce muy bien, que lo tienes por ahí. Hombre, es con el que funcionamos. Explotado, por eso lo hemos explotado muchísimo, por lo menos nosotros en la pandemia hemos sacado vídeos ahí de estos divertidos, luego hemos sacado vídeos musicales tampoco por 4 duros. YouTube a día de hoy es el mayor programa de televisión del mundo y tenemos 200.000 vídeos con muchísima aceptación. Y luego aparte, yo, si hay alguna algo que diga que el rock está en buen estado de forma, es que no sé, pero yo creo que se han batido récords de presentar discos justo ahora después de pandemia. O por lo menos en cuanto hemos podido salir, porque todo Cristo nos hemos aburrido tanto que nos hemos puesto a componer como locos y hemos sacado disco. O sea, los compañeros que están ahí, dicen que ahora mismo lo van a van a el Hora Límite, que van a presentar el suyo. Nosotros lo hemos presentado hace unos meses, pero es que entre este año pasado y lo que se va a presentar ahora en 2022, yo creo que todo el mundo, o sea, todo Cristo que conozco, o ha sacado, o va a sacar, o por lo menos ha sacado un EP. Claro, lo de la pandemia, habéis aprovechado el tiempo. Claro. Mamen, claro. Quería decir algo, que... A ver, Mamen. Yo quiero decir que hay un programa de nuestro compañero Jesús Puente que va a empezar a hacer un programa, su programa de radio, lo va a televisar en Televisión Castilla-La Mancha con actuaciones en directo y todo. Que no sé si habrá empezado ya o empieza en breve. Creo que la semana que viene con... En lo de la Sagra, que hay algo. Sí, lo de Numancia de la Sagra, efectivamente. Me parece el sábado. Sí, aquí hay... Para hacer un programa, aunque sea en Castilla-La Mancha, pero bueno, por algo se empieza. Sí, a ver si se hace algo. Que vea la una es. Bueno, Lorenzo, ¿algo más que nos quieras comentar? Que tenemos más llamadas que hacer. Bueno, pues nada, felicitarte por estas iniciativas, estas tertulias y nada, mandaros un abrazo muy fuerte a todos, cuidaros mucho, sobre todo en temas de salud y nada, seguir manteniendo vivo el rock porque lo necesitamos todos. Un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho. Muchas gracias, Lorenzo, hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, pues... ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Con ganas de digitalizar o de idealizar más cosas? Sobre todo vosotros que sois músicos. Hombre, lo de... Está claro, lo de explorar nuevas vías... esto es... ¿Cómo decirte? Te tienes que adaptar a las circunstancias. Es así. Y unos se adaptarán más, otros se adaptarán mejor, otros se adaptarán peor. Pero tienes que hacerlo, porque si no, es que mueres. Claro. Mueres. Ahí está. Estás muerto, muerto. Es lo mismo, o sea, yo alguna vez se lo he comentado a algún grupo, a vosotros precisamente no, a los chicos de La Límite, porque... Estás a tiempo. No, es que no se lo puedo comentar, porque ellos hacen espectáculo, no solamente suben al escenario a cantar. Es a lo que me refiero, hay gente que sube al escenario y no te transmite nada, no te dice nada. Vale, te entiendo. Vale. Vosotros no. Vosotros, yo he estado en algún concierto vuestro, no sé, me suena que he estado en alguno. Yo también te he visto en alguno. Y bueno, pues vosotros transmitís. Hay movimiento en el escenario, hay visualización, hay más cosas que no solo... O sea, cuando tú vas a un concierto, no solamente es la música. Hay más cosas dentro de un concierto. Hay un contacto visual entre un artista y alguien del público en un momento determinado. Una mirada que se cruza. Pues mira, me alegra que hagas este comentario porque precisamente quiere decir que algo bien estamos haciendo, porque eso es algo que desde el primer momento hemos intentado cuidar, que a veces lo hemos conseguido mejor y otras veces no lo hemos conseguido, pero sí que es algo que hemos querido prestar atención en los directos. Claro. Pero bueno, tienes razón. Yo, es algo que es verdad que cuando ves a otras bandas o ves a otros grupos, yo no es por criticar ni nada, ¿no? Pero sí que es verdad que al final no solo estás viendo la música, ¿no? Estás viendo que te quieren que te transmitan, es lo que estás diciendo, efectivamente. Sí, bueno, la verdad que nosotros sí que es algo que sí, desde el primer momento nos hemos planteado el intentar hacer en los directos, ¿no? Uh-huh. La verdad que bueno, pues mira, me alegro que hayas hecho... Pues sí. Además, hablando de los directos de Hora Límite, tengo que decirlo, aunque lo hemos dicho mil veces y se nos llena la boca aquí en Reviradio de poder decir que el primer concierto que hubo en la Comunidad de Madrid después del confinamiento al aire libre fue Hora Límite. Y muy alto podemos decir en Reviradio que lo estuvimos retransmitiendo en directo. Tienes toda la razón del mundo, pero eso yo lo he sabido después, porque cuando estuvisteis allí y todo eso... De hecho, no, yo creo que no solo era yo, que parte de mis compañeros también no lo sabían, que éramos el primer concierto. El primer concierto al aire libre después del confinamiento en la Comunidad de Madrid. Y eso lo he sabido por boca tuya, después. Pues sí. Y además todo un honor el poder haber disfrutado de ese conciertazo Fue muy especial. Fue un conciertazo muy especial porque además la Plaza de Ciempozuelos, que es grandísima, había gente allí alrededor del escenario y un número considerable de gente para ser el primer concierto post pandémico Y pero es que lo curioso, yo no sé si vosotros llegabais a apreciarlo desde el escenario, la gente que estaba sentada en las terrazas, que estaban en la otra punta de la plaza, sí, que casi no los veríais desde el escenario, pues los veríais pequeñajos, estaban aplaudiendo y estaban escuchando y viendo el concierto también, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí que hubo un momento en que yo por lo menos sí que me di cuenta de eso. Y es verdad que dentro de las limitaciones que teníamos, porque teníamos las limitaciones técnicas que del que equipo había. Que había, la verdad que estaba limitado. El equipo limitado. Era bastante sí. escasillo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y yo creo que la gente y en ese momento no te tienen en cuenta eso. Quizá a lo mejor era las ganas. De concierto, de pasarlo bien, porque es verdad que estaban los que vas a otros a lo mejor y cada uno está a su rollo en la terraza y ni caso, pero sí que yo veía en el fondo prestando sí, atención. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. La verdad es que fue una tarde memorable. Sí. Además que hizo un tiempo genial. Casi no, eso fue un calor. Sí. Y se han hecho cosas muy, muy chulas. Porque sí. Yo que sé, nosotros, por ejemplo, el primer concierto que dimos por pandemia fue en el Gruta 77 con una limitación de aforo de estas brutales, todo el mundo sentado. Creo que eran 30 personas nada más para que fuera algo decente. Hicimos dos días seguidos. Y bueno, porque íbamos un poco desanimados al principio diciendo, joder, es que 30 personas va a ser un poco coñazo. Y luego, oye, yo creo que entre las ganas que teníamos nosotros de tocar después de todo esto, las ganas que tenía la gente de ver un concierto. Eso es, entonces, se creó un buen rollo de la hostia con la gente que estaba viendo el concierto y hubo como mucha complicidad. Y vamos, yo me lo pasé como un niño pequeño. Y eso que vuelvo a lo mismo, que no era un gran concierto ahí con cientos de personas. Había 30, contados. Y nos lo pasamos muy bien. Claro, pero eso te da ganas. Energía, pero eso te da energía. Eso la verdad que te transmite mucho, te da buen rollo y te anima a seguir. Sí, yo, mirar, una de las noches que no puedo olvidar, y habré ido pues como Lorenzo a un par de conciertos o tres, nada más, recuerdo un concierto en el cual había cuatro grupos y era en un pueblo de Toledo, ahí en mitad del campo, como se suele decir, y la unidad que yo vi entre los músicos de los distintos grupos en ese concierto, creo que no lo he visto jamás. Y eso que solamente había de público, me parece, se vendieron 10 entradas. O una cosa así. O sea, joder, qué dolor. Pues tú imagínate. Sí, sí que duele. Tú imagínate. Bueno, pues no como en otros conciertos que algún grupo, y no voy a decir nombres porque no quiero hacerlos publicidad, no por otra cosa, porque si no los nombraría. Resulta que hacen un concierto con otros dos o tres grupos y tocan y desaparecen. Exactamente. No, llegan a la hora de tocar, tocan y desaparecen. Y el resto de los grupos están ahí. No, en ese concierto fueron los cuatro grupos ahí arropándose y animándose. Eso también mola. La verdad que normalmente, cuidado, que luego... Sí, claro, hay excepciones, también, Que luego hay los casos que comentas tú, Bernie, de estrellitas o gente que va de estrellita por la vida y que no se, digamos, ni se junta con la plebe. Vamos, sí, claro. Normalmente los grupos de mi estilo, por lo menos, de nuestro nivel, digamos, joder, nosotros, yo siempre disfruto muchísimo viéndoles a todos los demás grupos. Los grupos suelen quedarse a verte a ti también, toques antes o después. Y suele haber muy buen rollo. Desde el momento de las pruebas de sonido, que compartes todo el backline y estás ahí tomándote una cerveza, hablando de cualquier tontería, fumando un cigarro antes del concierto hasta después, suele haber muy buen rollo. Cuidado, que lo que dices tú también pasa. Que también, yo hombre, tampoco voy a decir nombres, pero los tengo. Los tenemos todos. Sí, bueno, pero eso es una dolencia que se llama estrellitis. Que la padece. Rockstar. Pues puede, ocurre eso. Pero bueno, nosotros sí que es verdad que en alguna ocasión hemos vivido tanto una cosa como la otra. Hemos salido fuera a tocar fuera de Madrid y ha habido, lógicamente, pues vas fuera, pues no te va a ver muchísima gente, desde luego, ¿no? Pero hemos tocado con algún grupo que te toca a ti tocar, apenas hay gente y tampoco están ellos. Eso duele, la verdad que sí que eso sí que duele. Y luego, pues el caso contrario. Y un apoyo total y bueno, pues pues eso, ves que hay poca gente y entre las bandas que van, pues todos se apoyan, hay buen rollo y bueno. Pues, yo en esas cosas me fijo mucho también. Suelen pasar esas cosas y alguna cosa un poco más complicada y algunas cosas más sencillas, ¿no? Y bueno, y lo más sencillo es pues que haya cosas del barrio. Y como cosas del barrio que tenemos aquí es al señor Víctor Vara. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí charlando un poquito de rock y esas cosas. Y ya pues de paso metemos un poquito de cuña de cosas del barrio. Ah, pues me parece muy bien, me parece estupendo. Así que todo queda en casa. Hombre, claro. Además, qué mejor que el prota de la serie para que nos cuente cosas de rock. ¿Cuántos años llevas tú con el bajo y esas cosas? Pues finales de los 90, por ahí más o menos. Está ahí tanto ya, no sé. Por ahí. Ya he perdido la cuenta y prefiero perderla, porque si me pongo a echar cuentas... Te echas a llorar. Me van a depre. Más o menos. Rompo aguas. Bueno, pues cuéntanos tu opinión y cómo ves este mundillo del rock, del espectáculo. ¿Hay futuro o no hay futuro? ¿Nos tenemos que reinventar? Hay muchas cosas que mirar, ¿vale? El rock como tal, yo creo que tiene futuro, ¿vale? El rock como tal. Lo que pasa es que ¿qué es lo que consideramos como rock? Eso lo tenemos que también ver, porque claro... A veces reivindicamos un rock que ya no va a volver. Es decir, no, tú ponle a un chaval joven algo de Iron Maiden y a una pequeña camarilla le gusta, pero la gran mayoría no. No está en esa onda, no lo entiende. Lo ve como, si eso es lo que escucha mi profesor o mi padre y tal. Nos ven como fuera de lugar si escuchamos ese tipo de música metálica, Scorpions, qué te voy a decir yo, Black Sabbath, ¿vale? Entonces, si nos quedamos en que el rock es solo eso que ya ha pasado y ha muerto, o está a punto, ¿vale? Uh-huh. Pero creo que el rock es más, y se van generando más estilos, y creo que tiene vida, en mi punto de vista. ¿Y mucha vida? Yo creo que sí. Ahora, luego está el tema de si hay rock, el tema de las salas, los conciertos y tal. Estamos en la UBI. Pero claro. Llevamos así mucho tiempo. Solución, pues no sé, si la tuviera, a lo mismo no estaba aquí hablando, estaba por ahí en algún otro sitio ganando pasta. Pero eso sí que está en estado crítico. No hay cultura de salir a una sala a descubrir bandas. Lo veo, es lo que yo veo. ¿Y soluciones ves alguna o todavía no? Me cuesta verlas porque, a ver, un reclamo importante para que alguien se movilice a una sala es que previamente haya escuchado las bandas. Uh-huh. Tenemos internet, pero tampoco nos manejamos por internet como para que llegara la gente, ¿no? Entonces aquí hay un poco el pez que se muerde la cola, porque claro, si no te conocen, no van, ¿sabes? Entonces es jodido. Ahora mismo no, ya te digo, te lo acabo de decir antes, si tuviera la solución, seguramente no estaba ni aquí hablando. Es complicado, ¿eh? Está muy difícil el panorama. Está muy difícil. A ver, al final somos los sufridores de siempre que un día dices, voy a tirar los trastos y no puedes. Y a los dos días estás otra vez y montando una banda y al final no duele y no gusta. Uh-huh. Y como dijo aquel, si no duele no es rock and roll. Entonces ahí estamos en la brecha, pero mirándolo desde perspectiva dices, joder, pero montas un bolo y es que al final van 50 y dices tú, joder, han ido 50 hoy, pero tú lo miras bien y dices, joder, es que han ido solo 50, pero que ves que llenas una sala 50 personas y dices, joder, pues no ha ido tan mal, o sea que la cosa está jodida. Claro. No, ahora ha estado la época hace unos mesecitos con el sold out y parecía que era engañarse eso, a ver. Sí. Y queda muy bonito, pero claro, joder, es que en unas salas te habían dejado 35 sillas, ¿sabes? Claro. O sea, bueno. Si no haces solo con eso... Entonces ya sí que mejor dedícate a las chapas, ¿no? Sí, o tocar en el local, ¿sabes? Sí, sí. Pero, en fin. Pues Víctor, muchísimas gracias por darnos tu opinión. Pues esta es mi opinión. Que creo que andas por ahí metido en algunos proyectos, aparte de cosas, sí, del barrio. Ando en un proyecto musical. De momento, pues bueno, ya habrá tiempo para enseñarlo. O sea, no tengo prisa ninguna, ¿sabes? Ajá. Y no tengo mucho. Y dije, pues, que además me meto en calambola. Si es que lo de cosas del barrio van a ser una cosa de para hacer dos anuncios. Sí, sí. Y se nos ha ido de las manos. Entonces, sí, es que... al final, como no vivo de esto, pues tiene que dosificar uno el tiempo. Claro. Pero bueno, ya iré mostrando un poco la patita en el, ajá, terreno musical. Bueno, pues cuando quieras mostrarla, aquí ya sabes que tienes tu radio. Hombre, claro que sí. ¿Eh? Claro, pues, que sí. Aquí te espero. Muy bien, Berni. Venga, pues muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Ven, un abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, pues la opinión de alguien que lleva un par de años o tres o 19, como ha dicho, en la música y subiéndose en los escenarios. Y yo creo que bueno, que es cierto, que no hay que perder la esperanza, que se pueden haber muerto, entre comillas, ciertas historias a las que estábamos acostumbrados. Yo creo que el problema es que nos cuesta mucho cambiar el chip. Mamen, ¿tú crees que nos cuesta cambiar el chip o no? Yo creo que sí, a unos más que a otros. Pero ha dicho una cosa muy interesante, que si no conoces al grupo... no vas al concierto. Y eso creo que se debería de cambiar. Tiene que haber alguna fórmula de hacer ver a la gente que ir a un concierto también es conocer al grupo. Igual que vas al cine a ver una película y no la has visto antes, puedes ir a ver un concierto sin haber escuchado el grupo. Lo mismo te sorprende. Yo he conocido muy buenos grupos que luego a los cuales he seguido porque eran teloneros de otros grupos a los que he ido a ver y me han encantado. No hay que cerrarse, no hay que decir no. No, pues mira, hoy este sábado me voy a tomar una cervecita aquí que hay un espectáculo. Pues venga, me acerco y veo los grupos, aunque no los haya escuchado. Claro. No, hay yo... que buscar una fórmula para cambiar a la gente. Y la costumbre que tiene mucha gente de voy a ver un bolo en el que actúa mi grupo de amiguetes y el resto que les den. Claro, y lo que te estás perdiendo. Pero es que antes tenías mismamente, ibas en el coche, pones una emisión de radio y te pones la banda. Y eso ya te empujaba ahí a verlos. Pero ahora, ¿dónde los escuchas? En YouTube. Sí, pero sí, en el coche... Sí, te tienes que ir a... En YouTube, a, en Spotify. Falta la publicidad. A Internet. Claro. Pero en un coche no vas a llevar Internet. Ahora mismo lo puedes llevar. Sí, lo puedes llevar, pero no todo el mundo está conectado ahí. No, eso sí. De hecho, con el tiempo, tenerlo en cuenta esto que voy a decir, que puede pasar. Las películas en la tele te las van anunciando y te van poniendo, sí, un cachito, sí, y eso te enfoca a ir al cine. Claro, pero en la tele olvídate de que anuncien el rock, o sea, eso está más claro que el agua. Pero en las redes pasaba eso antes. Claro, no, pero haceros a la idea de que la FM sigue estando, seguirá estando, pero para determinadas historias, sobre todo en la M30, por ejemplo, o escuchas radio vía internet o no la escuchas. Es así. El futuro de la radio tiende también a ser radio a través de internet, no la radio de FM clásica que conocemos. Sí, para cuando estás moviéndote en una ciudad, sí, pero cuando te haces desplazamientos largos, cuando tienes una ciudad llena de túneles como en Madrid o cosas así, sí, es complicado. La FM ahí, sí, no llega. Es muy complicado. Ahí no llega. No, pues es verdad que ahí, yo qué sé, radios como Rey Radio hacen un trabajo estupendo. Aquí se conocen muchos grupos nuevos. Muchas veces, claro, si eres oyente de cualquiera de nuestros programas, al final, oye, no todos los grupos te los conoces. Acabas oyendo un par de temas de algo así que no te suena y acabas siendo fan de cualquier banda que hayamos puesto, cualquiera de los majarones que pasamos por ahí. Pregúntaselo a Conchi, que se está riendo ahí, por algo se ríe. ¿A qué sí, Conchi? ¿Has conocido algún grupo a través de Revi Radio, tú? A unos cuantos. A unos cuantos. ¿Y te has hecho fan de ellos, además? Pues sí, la verdad que sí. Eso es muy bueno, muy bueno. Muchos grupos que no conocía y que me han encantado. Sobre todo a través de este programa. De este programa con el cual empezó escuchándonos con la pandemia. Así es. Y se quedó con Salsa Roxa. Te he quedado también con que ese le escuchan menos por cuestiones laborales, que lo sé yo. Voy a nombrar más programas que me los ha chivado. Por eso la tengo de colaborador. Entre Forrest y Lebowski también. También. La Tertulia Tabernera, ¿alguna vez la escuchas? Alguna vez también. Y Medin Metal también. Si escucha casi todos los programas de música que tenemos aquí. Incluso, ¿y por qué no? También lo escucha. Que no es de música. Ahí sí es. Aprovecho cuando voy en el tren, en el metro, para allá, en mi casa. Es que así es como se gana a la gente, ¿no? Escuchando y promocionándote. Pero no solamente, no vale con promocionarte en las redes. Creo que hay que moverse más en los grupos. No sé tú qué opinas. Es así. A veces se te acaban las ideas y ya no sabes qué hacer, ¿no? Pero tienes que estar visible de una manera o de otra, darte a conocer. Bueno, también te digo una cosa. Yo creo que eso va también en el ADN de las personas. A nosotros nos conoces y nosotros somos muy cercanos, por ejemplo. Y es muy importante ser cercano a la gente. Yo creo que sí. Es el enganche, ¿eh? Por ejemplo, tú estuviste en la grabación de nuestro videoclip de ahora, y pudiste ver un ambiente tremendo allí, un ambientazo. La gente se volcó porque, bueno, necesitamos bastantes extras para una de las escenas. Hicimos una convocatoria y tal, y la verdad que la gente respondió. Y luego el ambiente que estuvimos, y de hecho, es que para la escena que estuvimos rodando, que no fue luego mucho tiempo, la verdad que estuvo genial. Fue impresionante. Salió genial a la primera. Y salió genial a la primera. Importante también. Porque tenía su complicación la escena. La verdad tenía bastante complicación. Y luego salió bien, y luego el ambiente que hubo con la gente. Entonces, yo lo te quiero decir, que luego va también como uno sea. Y yo creo que, por ejemplo, nosotros, la verdad que nos gusta la gente y somos gente cercana, y bueno, pues yo creo que a lo mejor también eso luego la gente te lo valora. Todo suma. Claro. No es lo mismo ir a un concierto, encontrarte con el cantante en la puerta y que te diga hola, a que se dé la vuelta para que no le mire nadie. Todo suma. Y después pues ya no voy a verte más. Mira, pero fijaos, nosotros tuvimos una experiencia y la verdad que no según pues esto que estamos hablando, con Blaze Bayley, que Blaze Bayley pues es cantante de Iron Maiden, ¿no? Uh-huh. Pues tocamos con ellos en el Alive y la verdad que el trato con nosotros fue bastante, dejó bastante que desear, pero luego la gente que fue a ver, se desvivió con el público, se bajó luego a hacerse sus fotos, a firmar, a todo. O sea que fijaos que luego la paradoja, ¿no? De hecho, podemos decir que fue nuestro telonero, porque hizo lo posible por tocar antes que nosotros. Pero bueno, pues luego tuvo ese otro detalle de cara a los fans y al público, y la verdad que bueno, pues por lo menos eso da algo que decir, ¿no? Sí. Eso es una engancha a la gente. Sí. Hombre, hay que tener cariño con todo el mundo, al final nosotros, oye, si no, sin el público pues estaríamos todos encerrados en el local de ensayo echándonos unas risas, pero no saldríamos de ahí, y la gente que viene a vernos no solo tiene que tener todo nuestro respeto, sino todo nuestro cariño. Hay que darles también un poquito de, joder, calor. Que ellos nos lo dan a nosotros, que coño, si no, no existiríamos, ninguno. Es que esa es la pero cuestión. No todo el mundo lo hace, ¿eh? No, yo, mi experiencia, y cuando el artista viene de abajo y ha pasado por la zona media y ahora está más arriba, más gilipollas son, así de claro. Exactamente. Yo quería poner este ejemplo paradójico que lo que tenía Blaze Bayley, pero por ejemplo con Marco Mendoza, lo de Marco Mendoza es espectacular, lo de ese hombre, ese es verdad. Es un encanto, Marco Mendoza es un encanto. Fijaos, nosotros tuvimos un problema bastante serio en el de Bilbao, porque Sara, la cantante, se quedó prácticamente sin voz, ¿no? Tuvo un problema tuvo que ir a urgencias, bueno, fue. Y luego él preguntando después, interesándose, nos echó una mano. La verdad que luego después en la gira súper cercano. Y no solo eso, sino que luego con el público. O sea, claro. espectacular. Espectacular. Es espectacular, Marco Mendoza. O sea, nosotros ya tengo una experiencia con él alucinante. Pues son cosas muy importantes. Y te quedas con ello. O con Kim Marcelo, de Europe, con Kim Marcelo, aquí en la... ¿Dónde fue? En la sala esta que está en la Plaza de la Libertad. Como no me sale ahora el nombre. Pues igual, con el público. O sea, fenómeno. Luego él, súper cercano, haciéndose fotos con todo el mundo, abrazos para todo el mundo. O sea, la verdad que esa gente tiene una calidad humana impresionante. Pues viven de ello y lo cuidan. Sí, no, pero te cuentas de todo. Nosotros una vez tocamos un festival que era una mezcla súper rara, porque tocaba el Mono Burgos, ¿os acordáis de él? ¡Hombre! El portero del Atleti. Del Atleti, pues sí, pues tenía un grupo que se llamaba Bedeper o algo así. Sí. Y tocaban ellos, tocaba Aaron Rojo y nosotros. Y el hombre este, bueno, lo que nos pudimos reír, lo majo que era, se puso a jugar, esto era en un pueblo de Zamora, en unas fiestas de un pueblo, se puso a jugar con los parroquianos del pueblo, ahí a un juego de tirar hebillas a no sé dónde, bueno, unas risas, un tío encantador, sin conocernos de nada nos presentó a nosotros, vamos, ahí en plan locutor, la hostia. Y lamentablemente no puedo decir lo mismo de los Barón Rojo, que no, ni nos miraron. Exactamente. O sea, que te puedes encontrar de todo. De todo, de todo. Y los que te hacen el paseillo para presumir y no te dicen ni hola. que esos hay muchos que salen por la puerta de la sala para que sus fans les griten y les hagan sus esos, y más estirados que parece que tienen un palo metido por ahí atrás. Y no se arriman absolutamente a nadie. O sea, eso es así. Y con los que compartes camerino, no, pero baño sí, y no te dejan pasar al baño, como los síncopes. Y se molestan porque te meas. Pues hijo, ¿qué quieres que te diga? Sí, y sin embargo yo sí tengo que hablar de uno de los grandes, Jero Ramiro. Y hablo como yo, o sea, llevaría yo 6 meses, 1 año haciendo fotos en conciertos, no llevaba más. Por aquella época y había hecho fotos a San Telmo en una ocasión. No sé si... A ver, yo he ido a otros conciertos donde estaba Jero, pero no en plan fotógrafo ni nada. Entonces, pues eso no lo cuento. Yo cuento que lo que me ha visto él, que ha sido pues en un concierto de San Telmo haciendo fotos. Y posteriormente en la sala Excalibur yo estoy haciendo fotos, termina el grupo que estaba tocando y yo revisando mis fotos y me tocan por detrás en el hombro, me tocan, hola Bernie, ¿qué tal? Me doy la vuelta y era Jero Ramiro. O sea, me quedé flipado, como podéis imaginar. O sea, el señor Jero Ramiro, que me conoce y me llama por mi nombre encima, o sea, yo qué sé. Cuando me ha visto una o dos veces, no me ha visto más. Pues esos son detalles, son detalles muy buenos. Que te dicen luego cualquier cosa, cualquier artista, me da igual sea muy grande o muy pequeño, me da lo mismo. Luego te pide cualquier cosa y es que pierdes el culo por hacerlo. Hombre, claro. Biológico. Pero por el estirado... En el mundo del rock hay gente con una calidad humana brutal. Sí. Ahora, por desgracia, también te encuentras algún gilipollas. Sí, sí, sí. Que todo tiene que haber. A ver, esto es porcentual. Tiene que haber un porcentaje en todos lados. Está claro. Eso pasa como en los trabajos y en las pandillas de amiguetes. Siempre está el listo, el tonto, gilipollas. Y el que destaca. Y el que destaca. Así que... Bueno, si os ocurre alguna cosita más de la que hablemos, porque en breve voy a intentar contactar. Lo que pasa es que ahora mismo deben de estar terminando el programa de Imperio del Metal, que lo hacen también casi a la misma par que yo. Y Bender ha quedado en que vamos a hablar con él también, a ver si puede ser. Y esas cosas. Y yo lo que sí quisiera comentar, para atraer al público... Puesto que las televisiones y los grandes medios, véase Rock FM, Cadena 100 y demás, a grupos como vosotros, Hora Límite, grupos como Surco y otros muchísimos grupos más que tienen el mismo nombre, más o menos que vosotros, me da igual, no les quieren dar publicidad. Vosotros, en este caso, Hora Límite, estáis a punto de sacar disco. habrá que impulsar a la, al gran público a que vaya a veros a vuestros conciertos presentando ese disco. Habrá que renovar ideas o sí, hacer algo especial, algo específico. Sí, y muy complicado, y muy complicado, ¿eh? Porque, bueno, es verdad que tenemos el apoyo de nuestro manager, de Isra, uh-huh. y... Al que mandamos un fuerte abrazo y que se recupere. Un fuerte abrazo, por supuesto. Y bueno, pues hacen lo que pueden y luego estamos nosotros que, ya te digo, brujuleamos todo lo que podemos por las redes sociales y lo intentamos mover como estamos pudiendo moverlo, o sea, pero también llega un momento en que físicamente es imposible hacer más. Claro. Necesitamos que efectivamente ese apoyo que muchas veces pedimos a los medios pues se refrende, ¿no? Que se suban a la... Yo, por ejemplo, pues por temas de trabajo, pues tengo determinados contactos que intento mover, pero no te creas que luego te responden favorablemente, ¿no? A veces los más cercanos son los más lejanos. No te creas, es que es fastidiado, ¿eh? O sea, y... Pero bueno, ahí estamos haciendo lo que podemos y lo que nos dejan, ¿eh? Y lo que nos dejan. Que no es poco. Eso es. A veces, ¿no? Eso es. Y bueno, Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Cómo te atraería un grupo al que tú no conoces de nada, que no puedes escuchar su música en ningún momento? ¿Qué tendría que hacer ese grupo para que tú vayas a sus conciertos? De momento que haya una buena calidad de sonido y luego sean también un poquito, como lo que estábamos hablando antes, un poquito más sociables y cosas así. Uh-huh. Porque luego ya no es solamente eso, ya coges a vista con él y dices, voy a verla a él. No es la banda entera, ya vas a verla y ya ves la banda entera, a la verdad. Hay que unirse todos, de una manera o de otra. Uh-huh. A ver, por el otro lado de ahí del Skype. Conchi, ¿qué han conseguido los grupos? ¿Cómo han conseguido atraerte? Esos que de los cuales te has hecho más fan todavía. Pues escuchándolos por la radio, escuchándolos a través de internet. Y buscando, ¿no? Y buscando por las redes de grupos. Y nada. Me he acercado, he escuchado dos o tres bandas y me han encantado. Te han encantado. Sí, es como tiene que ser. Más que... Pues te falta por escuchar Hora Límite y Surco. Que los escucharás en breve. La deuda pendiente. Mami, en directo, claro. En directo, eso. Hombre. A ver cuándo vienes, que te estamos esperando. Si no, el Spotify lo tienes ahí, o el YouTube, y lo que quieras. Exacto. ¿Eh? Claro, claro. Claro. Mamen. Que pues a mí tiene... que soy facilona, me gusta el espectáculo, me gusta que transmitan. Un conjunto, no tiene que ser ni el mejor batería del mundo ni el mejor solo de guitarra. Que el conjunto sea bueno, que transmitan y que te lleguen al corazón. Lo más importante. A mí, sabes que es lo que me gusta. Sí. Y yo, sabes bueno, que voy a ti, aparte que tú tienes a tus niños. Mucha música nueva. No, pero aparte tú tienes a tus niños también. También, hombre, siempre todos tenemos a nuestros niños. Pero es que tú, como encima lo tienes metido en casa, pues más todavía, ¿no? Bueno, pero no te creas que tampoco es mi grupo favorito, ¿eh? Hombre, ya lo sé. Eso ya lo sé, que tienes grupos más favoritos todavía que los que tienes en casa. Ahí lo llevas. ¿Cuáles tienes en casa, ya por curiosidad? Pues es un grupo nuevo que está empezando ahora que se llama Niño Muñeco. Ah, coño, sí, les he escuchado. Claro. Pues, muy bueno. Si habéis estado juntos en el mismo escenario. O eso dices. En casa está, por lo menos, ¿no? En casa está, sí. El batería Niño Muñeco, por ahí anda. Por allá. Que además creo que coincidisteis Surco y Niño Muñeco en el concurso de bandas. Sí, por eso, justo ahí. Sí, sí. El mismo día tocasteis. Sí, es. ¿Eh? Exactamente, yo es que les oí ahí por primera vez y luego escuché algún temilla por internet, claro. Y lo que hablábamos antes, de que escuchas algo que te mola, pues lo vas a, pues lo buscas, a escuchar algo más. Lo pones en casa y es que así funciona esto. Sí, sí. Y Dani, yo quiero que nos expliques, ahora es el momento en que nos expliques ese proyecto que tienes, que empezaste el jueves pasado, fue, o el anterior, ya me he perdido la cuenta, no sé si llevas uno o dos programas. No, uno, empezamos uno, ¿no? El jueves pasado justo. Sí. Alberto y yo empezamos el jueves pasado y la verdad es que muy contento, nos lo pasamos muy muy bien. Y el feedback que hemos tenido, la gente que nos ha, que ha ido escribiendo en redes y tal sobre el programa, los que lo han oído, parece que le ha gustado. Por lo menos ya te digo, nosotros lo pasamos como niños pequeños, tú estabas ahí, o sea, y nos viste sí, la cara de idiotas y de lenos que se nos quedó. Y lo pasamos muy bien, porque al final es poner también bandas y grupos que muy, en muchos casos son bandas amigas, grupos muy, muy, muy cercanos, y en otros no tanto, pero que también han... les hemos escuchado y les tenemos mucho cariño y muy presentes, y tenemos ahora ya una larga lista de invitados. El primer día pusimos un tema de cada uno de los grupos que ya teníamos confirmados, y a partir de mañana, que mañana es el segundo programa, mañana a las 8, pues ya empezamos a hacer las entrevistas. Mañana viene el Lobo Negro, que es una de las bandas muy amigas, de rock and roll también urbano, que son muy, muy buenos, seguro que os gustan mucho, pero lo tenemos ya confirmado desde No Conforme, Porretas... Viene también Adamantia, bueno, Fran Soler, también, bueno, De Bruces, vienen muchos. La verdad que tenemos ya todo febrero y casi todo marzo ya cerrado. Y tenemos unas cuantas bandas todavía por confirmar. O sea que ha empezado, por lo menos por nuestra parte, muy bien. Nos hemos reído un montón el primer programa y con muchísimas ganas de mañana repetir, ya con entrevista, nuestra primera entrevista. A ver qué tal nos sale. A ver qué tal. Bueno, pues ya a ver qué tal. Iremos hablando, Dani. Genial, genial. Hay que decir que todavía no has dicho, el programa se llama Surcando el Rock. Exacto. Surcando con K, con mismo que el surco. Surcando el Rock. Claro, es que las dos personas que estamos, mi compañero en el programa es Alberto, que es el cantante de Surco, yo soy uno de los guitarras de Surco, y bueno, pues la broma del nombre, pues ya nos salió esto, nos lo inventamos, y la verdad es que bien. Alguno de nosotros también aparecerá en algún programa, que nos haga alguna visita y hagamos un poco el zángano por ahí. Bueno, lo importante en todo esto, y no solo en todo esto, en todo lo que es la vida, es disfrutar, pasarlo bien y hacer disfrutar a los demás también, ¿no? Que es otra manera de disfrutar. Nuestra intención es esa. Esperamos que no os aburramos mucho y que guste. De momento, la verdad es que la gente que ha contestado algo en Facebook, que hemos abierto una página en Facebook, en Instagram, bueno, lo típico en estas cosas, de momento, pues bien, parece que se echaron unas risas, ¿sí? Y que escucharon bastantes bandas que no habían escuchado. También van a venir Mala Brava, que es un grupo de chicas que tocan rock and roll, garajero, surfero, que tocan muy bien. O sea, y hay muchísima... ¿Qué pelota eres? Seguro que te está escuchando tu hermana. También es verdad. Oye, ¿cómo no voy a hacerlo? A ver, es que si no sería para darte de palos. Es mi ojito derecho, pero es que encima tocan de la hostia, ¿qué voy a hacer? Pues nada, traerlas si por no aquí. Si no apoyas tú, ¿quién les va a apoyar? Exactamente, claro que sí. Pues lo que tienes que hacer es traerlas por aquí. Ya vienen. Lo tienen cerrado para marzo. Ya no me acuerdo qué jueves de marzo, pero tienen la fecha cerrada. Uh-huh. Pues nada. Que presentan EP también ellas. Presentan EP, pues cuando presenten el EP, luego me las trasladas a Salsa Roxa. También. Eso está hecho, yo se lo digo. Que será una entrevista un poquillo diferente. Muy bien, claro que sí. Supongo que ellas encantadas. Pues aquí iremos esperando y demás. Y nada, pues eso, que los jueves a las 8 de la tarde tendremos Surcando el Rock, un programa distinto, que aunque se trate la misma temática, pero al ser tratado de manera diferente ya como que cambia la cosa, ¿no? No sé qué os parece a vosotros también. Me parece, a mí me parece muy, muy, muy atractiva la idea, ¿eh? Me parece un proyecto que puede estar muy bien, ¿eh? Y les deseo pues toda la suerte del mundo y que, vamos, que lo peten, vamos. Pues ya tenéis otro programita más al que venir aquí a visitar a Radio Radio. Nosotros encantados. Ya sabéis, cuando queráis os apuntamos. Ahí. Y nada, y bueno, hora límite para el 4 de febrero, sacáis el disco ya. Eso es, hacemos la presentación a medios el 3 y el 4 ya está calentito en vuestras manos. En nuestras manos, aquí a disfrutarlo a tope. Sí, sí. Además ya tenéis el primer videoclip por ahí. Eso por las es. Redes. Ya, el primer videoclip está ya por ahí pululando. Y muy bien, muy bien. Ajá. ¿Y preparando el primer bolo? Sí, claro, ya estamos en ello, preparándolo, efectivamente. ¿De fecha? Pues fecha, sí, en marzo, en, te lo digo, en San Martín de la Vega. No, exactamente el día ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, ahora mismo te lo digo. Pero sí, va a ser en San Martín de la Vega. Me en pilla el, cerquita. Te pilla cerquita, ahí en el auditorio de en San el Martín. Auditorio. En el auditorio, sí. Y la verdad que con muchas ganas, porque ha sido también, fue una iniciativa que surgió a raíz de lo del de Tiempozuelo. De Tiempozuelo, sí. Y la verdad que apostaron por nosotros, que querían que fuéramos para allá y bueno, al final pues ha sido... Ha sido así, así que... Sí, esas son las cosas de Chus, seguro. Sí, sí, pero bueno, pero bueno, luego no ha sido luego a través de él, ha sido realmente a través de del guitarrista nuestro, de Jesús Troy, que le contactaron de la concejalía directamente, del ayuntamiento. Sí, fue... Pero yo creo que eso, que fue que algo vieron de lo de Ciempozuelos o algo de las redes que le debió de gustar y llamar bastante la atención y bueno, pues mira, al final... Uh-huh. Pues mira, la fecha que la tengo aquí es en San Martín de la Vega el día 5 de marzo. Ajá, pues... Eso es. Pues nada, ya... ¿A qué hora? ¿Qué eso? La hora no la... todavía no la... Será por la tarde, eso seguro. Sí, sobre las 7. Sí, te lo digo porque allí en San Martín, que algo conozco de allí, suelen empezar entre las 7 y las 8 los espectáculos habitualmente. Entonces, pues, lo más normal es a las 7. Pues mira. Así que... Estaremos por allí. Ya, eso sí. Es, yo también estaré. ¿Seguro? Yo no lo sé. Falta mucho tiempo todavía no, para eso. Lo que pasa es que tendré que, a ver, dependiendo cuánto dure el día 3, allí estaré, eso seguro. Bueno. Allí estaré. Que no sé es hasta qué hora, porque a las 10:30 hay que entrar a currar. Bueno. Entonces, bueno. Vamos ahí apurando los tiempos que se dice. Sí. Así que. Mamen, ¿alguna cosa más? No, que mira, ¿cómo que no? Apuntarlo en la agenda de conciertos. Pues eso, apunta a la agenda de conciertos y cántame los conciertos que tenemos para la semana que viene, que si no, a ver. Oh, pues tenemos un montón, ¿eh? Tenemos un montón. Bueno, hay alguno que se ha suspendido por la poca venta de entradas. Oh, qué lástima. Otro por COVID. Pero bueno, tenemos, empezando por mañana... Tenemos el segundo pase de Jason Eléctricas en el Palacio de Cibeles y luego después en el Cat House, la fiesta. Mm. Tenemos también a Corizonas en la Moonlight, Lince y Los Fonda en el Café de la Palma. Y bueno, estaba Monterrey, que se ha aplazado. Eso... Con poca venta de entradas. Pues si Monterrey no vende entradas, apaga y vámonos. Eso era de esperar. Sí, porque quieren unos mínimos de ventas de entradas que es demasiado alto para los porcentajes en los que nos estamos moviendo ahora en los espectáculos. Entonces, no, y para la época que estamos, que tú hoy estás bien, pero mañana no lo sabes. Entonces agotas hasta el último momento para comprar las entradas. Es que esa es la historia, que es que si yo normalmente... No me ciego en un concierto, salvo que sea algún concierto muy específico que quiera ir. No me ciego en un concierto a más de un mes vista. Normalmente, y tú lo sabes, Mamen, que digo, esta semana voy a este, pero la semana que viene todavía no lo sé. Es así. Entonces, pues yo no saco anticipadas por eso, porque yo no sé lo que voy a hacer este fin de semana. Y si resulta de que yo me comprometo con hora límite para el 2 de marzo y me comprometo con Surco el mismo día 2 de marzo, ¿cómo lo hago? Hombre, algunas anticipadas hay que comprar, depende del grupo. Pero luego te pasa como me ha pasado a mí, que yo tenía las de Mastodonte para el domingo al Bermú en la Riviera y lo han aplazado por tema COVID. Entonces, bueno, tampoco sabes muy bien qué hacer. Estamos en fechas complicadas. Yo me tiré meses con la de Panzer y estuve a punto de volverla porque ya veía que no iba a ser celebrado. Y al final, pues apuré y aguanté con ella, pero estuve a punto de echarla para atrás. Claro, pero eso nos pasa a todos. Mira, a mí me ha pasado con la de Ozzy por dos veces. y al final ha devuelto. Hombre, que eso es una pasta, eso que devolverlo, porque mejor está el dinero en tu bolsillo que en el de ellos. Eso y vete tú a saber, claro. Ozi, para dentro de es dos años. Es que ese es uno de los problemas. Porque Ozi no está muy allá ya, ¿eh? Ya te digo. Bueno, venga, cuento más, por ejemplo, para el viernes. Espera, mamen. Tenemos... Mamen, hola. Mamen. ¿Me hablas a mí? Sí. Es que acaba de terminar hace un momento Imperio del Metal y tenemos a Bender aquí para que nos dé su opinión. Y luego ya seguimos con los conciertos. Buenas noches, Bender. No pasa nada. Buenas noches, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo vas? Pues bien, aquí estamos de charleta. Llevamos ya casi bueno, una hora y tres cuartos de charleta, más o menos. Y pues nada, que nos gusta la opinión de todo el mundo sobre el estado del rock, el estado de espectáculo y el futuro del rock, si es que lo tiene. Pues macho, mira, acabo de salir de hacer el programa, que por eso no he podido estar contigo allí en el programa. Me hubiera molado estar allí, sabes, presente y haber disfrutado un poco más del debate, pero ya sabes, al final he tenido el programa que nos pisamos el horario y acabo de salir. Voy de camino, de hecho, a casa en el coche. Y bueno, pues comentarte un poco la jugada. Para mí el futuro del rock, incierto. Por completo, ¿sabes? Creo que no se va a terminar de extinguir, por así decirlo, porque realmente dentro del rock hay mucha vertiente, ¿no? Hay muchos tipos de rock, mucho género dentro del mismo rock. Y bueno, mi opinión es que realmente el que está acabando con toda esta historia, aparte de ese cambio generacional, que me imagino que ya habréis hablado en el programa de ello, sí, es también pues, las nuevas tecnologías, sin duda alguna. Yo es que también soy un poco primitivista, tengo que decirlo. Es cierto que me voy amoldando, pero tampoco me voy amoldando a marchas forzadas a todo lo que nos viene, ¿no? A todas las nuevas tecnologías, al progreso, por así decirlo. Porque realmente creo que, si te das cuenta, ahora lo que consumen los chavalines de hoy en día es música que realmente es música que está ya hecha y que precisa simplemente de cuatro programas de informáticos, ¿no? Para darle vida a esos proyectos musicales que salen hoy en día, ¿no? Hablando de todo este tema del trap y la fiebre esta que hay con el reggaetón y todo el rollo. Si te das cuenta, no deja de ser música que ya está hecha, que tienes que tener un poco de oído musical para poder mezclar una base y después no tienes que ser tampoco un tío que sepas cantar, porque tienes unos filtros y unos programas que ya te modulan la voz. Con lo cual, eso es lo, por desgracia, es lo que se consume hoy en día y es lo que está acabando un poco también con todos esos músicos de la escena, ¿no? Con toda esa gente que tiene esa ilusión por tocar. Si es cierto que todavía hay gente pues que tiene ese gusanillo y que banda sigue habiendo. Pero poco a poco, pues, por desgracia, la juventud se está yendo a otra historia, ¿sabes? O sea que el tema es atraer a la juventud de alguna manera. Efectivamente, sí, claro. El tema es motivarlo. Mira, si, mientras haya, estén ahí esos grupos inmortales que a pesar de que ya, pues, esos músicos inmortales que ya, por desgracia, no están con nosotros, como son Jimi Hendrix, como son, pues, John Lennon, como son... pues yo que sé, toda esta generación de músicos que hubo en su época, que es en donde se fija realmente después la juventud, mientras que estén mamando de todo lo antiguo, yo creo que sí, va a seguir viendo rock. Y también va a seguir habiendo rock y grupos de rock, porque realmente es una forma de reivindicarte, ¿no? Contra lo establecido, contra la sociedad. Siempre ha sido la música rebelde por excelencia, ¿no? De contestataria y que realmente hace que te expresen, ¿no? Y que estés en contra de realmente de lo que hay. Entonces, en ese aspecto, pues el rock seguirá. Si es cierto, pues que también, pues como te he dicho, no sé, la gente se está, desde mi punto de vista, idiotizando, ¿no? Con el paso de estas nuevas tecnologías y con todas estas historias que hacen pues que sea todo mucho más fácil y que no haya que hacer nada ni nada. Así que realmente, con tener un poquito de oído musical, pues tienes ahí a Paquirrín, a Omar Montes y a toda esa gentuza, porque realmente que oye, que mira, que muy bien, que se ganan la vida de esa forma y están ganando dinero a puertas, pero que realmente no han innovado nada. Ni hacen nada, ni hacen ni siquiera música. Es que no hacen nada, eso te iba a decir. cuatro programas saben manejar informáticos y dan vida a sus producciones, a sus canciones. Realmente la pena es que después los chavales pues sigan toda esta gente, ¿no? Que al final es la que mata. Y concienciarles, pues yo qué sé, la verdad es que es complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, vengo de una generación en la que a mí mis hermanos pues, me lo inculcaban. Se escuchaba rock en casa y tuve esa vena, ¿no? Por escuchar, me picaba el gusanillo y al final, pues, te vuelves un enfermo, ¿no? De esto, pero bueno. Y ahí estás en tu imperio metálico. Ahí estamos, en nuestro imperio. Ya 4 años ahí desde que empezamos en Radio Utopía. Yo antes hacía, pues, los podcasts que subía de colaborando con todo Heavy Metal, que se llamaba, el programa se llama Todo Heavy Metal Radio. Hoy en día seguimos en la web todoheavymetal.com, pero ya con Imperio del Metal y de una forma más profesionalizada desde hace 4 años, ¿sabes? Y la verdad que, bueno, pues ahí estamos, con los pocos seguidores que tenemos, pero disfrutando cada miércoles de nuestra música, claro. Sí, con que haya un seguidor que viva con vosotros en la música y en la radio, creo que para nosotros ya está pagado incluso, por lo menos desde mi punto de vista. Realmente al final eso es la labor que hacemos, ¿verdad? No queda otra, ya inculcar lo que a ti te llama la atención. Exacto. Que después la gente lo quiera consumir, pues de puta madre, pues mira, eso que hemos ganado. Claro. Tampoco partíamos de la nada. Uh-huh. Y si son 4, mira, 4 que nos llevamos, ¿sabes? Ahí está, eso es lo importante. Pues, Bender, muchísimas gracias por haber salido y nada más salir llamarnos. Y nada, que seguiremos dando caña. Eso está hecho. Y nada, gracias a ti, macho, pues, y a todos los compañeros que hacen Radio Libre y que realmente, pues, radio donde no hay ningún tipo de filtro y se puede hablar sin tapujos de todo y de lo que quieras y como quieras. Efectivamente. Gracias por dejarme entrar y un saludo a los que tengáis por allá, a los que tengas en el programa. No sé quién está allí, pero... Pues mira, te los digo y así, porque ya se está acercando la hora y así que luego los vamos despidiendo. Está por aquí Raúl de Hora Límite, está Jesús Corpa, está mi colaboradora murciana Conchi, que está por ahí, está Mamen Madrid, también colaboradora del programa, y Dani Surco. Son los que tengo por aquí. Unos en presencial y otros a través de Skype. Pues un saludo para todos y, bueno, larga vida al rock. Chicos, es lo que hay. Es lo que hay, efectivamente. Y a machacar las emisoras. Venga, Bernardo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy grande. Chao. Bueno, pues... esto es lo que nos dice... alguien que también lleva un poquito de caña en el cuerpo metida y unos cuantos años por ahí deambulando. Pues yo discrepo. ¿Qué discrepas? Pues porque hay muchos chavales jóvenes, igual las nuevas tecnologías están al alcance de todos y hay muchos chavales jóvenes que la utilizan para música rápida y hay otros que las utilizan para hacer rock y eso no viene bien a todos. Y hay muchos chavales jóvenes y muchos grupos jóvenes que están empezando con unas ganas y mira, una muestra de ello son unos chavales que vienen desde Badajoz a tocar el sábado a la Revi Live, que se llaman Rattle Viper, que tienen una media de 20 años y chapó, unas ganas y buenísimo. Si no tenéis nada que hacer el sábado, os lo recomiendo. Pues a nada, las 6 de la tarde. Eso se lo pasaré a uno que me ha preguntado esta tarde que quién venía a Revi Live este sábado. Tienen aparte otros dos grupos más, Proto Sauders y Boom, pero los primeros que empiezan es un grupo de chavalitos de Badajoz que chapo. Pues nada, a ver quién puede venir por aquí a verlos y apoyarlos también. ¿Algún conciertillo más y ya terminamos? Joder, hay muchos, Bernie, no me da tiempo. Pues puedo destacar. Destácanos alguno importante. Mañana en el perro de la parte de atrás del coche un grupo muy interesante que se llama Reine y la ley de Mantua. ¿Qué más decirte? Es que hay un montón. Star Mafia Boy, el viernes en Valencia y el sábado en Ávila. Alfredo García en la Rockville el sábado 22. M-Clan en el Teatro Circo Prince el viernes 21. Y muchísimos más. Pues que, hay muchos más por ahí. Que vayan mirando por las redes. Claro, es que tengo como 15 del viernes y otros 15 del sábado. O sea, para que no nos aburramos. El que no vaya a conciertos porque no quiere. Lo que decía yo es porque no quiere, ¿eh? Lo iremos para Madrid. Y muchos de ellos son gratuitos. A ver cómo llenamos las salas con tantos conciertos. Pero hay gente, que los centros comerciales se llenan. ¿Eh? Bueno, nos tenemos que ir despidiendo ya, porque ya es la hora, aunque parezca mentira. Se nos han pasado dos horitas aquí volando, Volás, ¿no? Bueno, pues Raúl, empezamos contigo. Muy bien. Tú eres el primero en despedirte. El micro es tuyo. Bueno, pues nada, oye, que muchas gracias. La verdad que me lo he pasado genial. Me ha parecido súper interesante la tertulia. Y que nada, para cuando quieras, pues oye, que aquí estoy. Pues intentaremos hacer unas cuantas más a lo largo del año. Yo encantado. Ahora con el tema este de los aforos y demás, pues ha habido que estar una temporada larga sin poder hacer estas tertulias. Sí, sí, sí. Pero las estamos retomando y vamos a ello. Genial. Jesús, tu turno. Pues yo lo que digo, que todos estos jóvenes que estamos ahora mismo, acudir a los conciertos, sean las bandas que sean. Hay que apoyar. Ahí está. A ver, ¿por quién sigo? Pues Conchi, venga, te ha tocado. Hola. ¿Qué? Nada, porque la gente se vaya animando ahí a los conciertos. Y que os abran las salas ahí. Y que se nos abran las salas y que por fin en Murcia podamos disfrutar de más conciertos. Bueno, no tanta cancelación. Esperemos que sí. Mamen. Pues nada, hasta la semana que viene. Yo ya tengo dos conciertitos para ir, uno el viernes y otro el sábado. He tenido que elegir y ya te lo contaré el miércoles que viene. Pues cuéntamelos. ¿Eh? Pues yo el viernes me quiero pasar a ver a Reine y el sábado a la Revi. Ajá. Pues yo espero que nos lo cuentes aquí el miércoles que viene, que estaremos de nuevo a las 8. Y Dani, no me he olvidado de ti, aunque no te esté viendo porque estás escondidillo, pero que te toca tu turno también para despedirte. No, oye, pues muchísimas gracias por invitarme, Bernie. Mañana estaremos en Surcando el Rock dándolo todo. Y un placer haber estado con todas las compañeras y compañeros que habéis estado en el programa. Ha sido muy divertido. Y a ver si otro día también podemos volver a repetir esto, que está muy bien. Pues lo repetiremos, que las tertulias Salsa Roxa, lo que le falta es frecuencia, pero por la culpa que hemos tenido de no podernos juntar aquí mucha gente. Pero de aquí para adelante seguiremos tertuleando. Pues muchas gracias a todos, a los que habéis estado, a los que estáis aquí, a los que habéis estado vía teléfono también. Y nada, que la semana que viene aquí seguimos en Salsa Roxa. Estamos en reviradio.es, en los estudios Revirock de Vicálvaro. Y que bueno, que para la semana que viene, sorpresa Salsa Roxa. ¿Qué tendremos? Sorpresa. ¿Ya no lo contarás? Pues ya os lo contaré. Ya nos enteraremos. De momento os dejo con esto en lujuria y que somos Belial, porque todos los que estamos aquí, los que hemos participado y los que han escuchado, todos somos Belial. Soldado que mate por una patria. Soy